tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Dando la noche tú me trató de ti, yo recordaba esas cosas tan bonitas. Cuánto me daba una pena de no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Quisiera que volvieras pronto, no te cante ya jamás, pero esto es imposible. Se ha marchado y no volverá. Quisiera que volvieras pronto, no te cante ya jamás, pero esto es imposible. Ya se ha marchado. Pero se aprende. Mirando la noche tu retrato de ti, yo recordaba esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena de no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Mirando la noche tu retrato de ti, yo recordaba esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena de no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Quisiera que volvieras pronto, no dejarte.